Uno, dos, un, dos, tres. La Poporosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Wow. Es natural. ¿Cómo que fuera natural? Yo no. O sea, yo. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que estoy actuando? Soy natural. Como la Poporosita. ¿Qué? ¿Cómo tiene que ser? Siempre natural. Para que no la pase mal. Y tenga su lindo final. Porque yo sé que tú sabes que eres puedes, tienes todo el poder. Debes hacer caso al latido de tu corazón. Raíz Natural. La Poporosita. Todos los martes por Radio Frecuencia Libre 99.1 FM en San Cristóbal de las Casas, 8 p.m. a 10 p.m. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Ey! ¿Qué hola, onda? Hola. Hola a todos. Hola. Hola. Yo estoy aquí muy emocionada experimentando un nuevo espacio sideral. ¿Qué ay, onda a toda la banda Poporosita? Hola a todos. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Estamos una vez más aquí, divirtiéndonos, charlando, chismorreando, etcétera, etcétera. Y yo estoy aquí como estrenándome en este bonito espacio. Es la primera vez que piso estas tierras de 99.1, frecuencia libre. ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí en estas instalaciones nuevas para mí, viejas para todos. Pues sí, andamos un poco nostálgicas, escucharon por ahí una cápsula de hace un año que estábamos transmitiendo todos los martes de 8 a 10, de repente este año pues nos pasamos a los lunes, ¿verdad? Pero era así en una onda nostálgica para pues poder recordar esos viejos momentos. Para acordarse de los martes. De todos los martes de Poporosita y ahora todos los lunes. Ahora acuérdense todos los lunes y luego acaba de llegar una comadre aquí también. Nueva pero vieja, así es. Vieja pero nueva. Ah, a ver, que se presente. Ah, como si y no la conocieran. Sí, vamos a presentarnos todos. Hola, hola. Un saludo a todos los Popofans, a toda la banda que nos escucha allá del otro lado. Yo soy Ari. Y bueno, acá llegando en esta nochecita lluviosa y bien contentota también de estar acá en la frecuencia libre. Es un espacio bien acogedor y bien bonito y pues recontenta de estar otro lunes acá compartiendo la voz y el corazón en la frecuencia libre. Así es, pues vamos arrancando, apenas estamos haciéndole acá pisando el clutch, metiendo el acelerador, metiendo la primera, sueltas despacito. Ah, en eso andamos, suavecito. En eso andamos. Suave, suave, suavecito. Le queremos mandar saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Al compañero Migue, al Migue Bebé, a Betito, también Beto. Por ahí hay una petición musical. De Beto, cómo no, sí te vamos a poner tu canción. Ay, hoy tenemos complacencias, a ver, manden. Sí, tenemos una complacencia del mismo que la canta. Hoy vamos a estar escuchando al mismísimo y santísimo y talentosísimo Remy, mejor conocido como Hombre Árbol. Ay, güey. Hombre Árbol. Hombre Árbol, así de fuerte sí, el Remy. Muy tronco, la verdad. Sí, es un amigo muy querido, súper talentoso. Originario de la hermana República de Aguascalientes, pero él también fue oriundo de aquí del Valle de Jovel, amiguísimo de Miguelito Bebé, de Terx y de toda la bandera de aquí. Entonces, Remy, más te vale que estés escuchando el programa, porque te vamos a poner, te vamos a sonar. Préndele tu radio que va. Te vamos a sazonar. Te vamos a sonar. Te vamos a escuchar con mucho cariño, Remy. Por ahí también un saludo para René Baños, que también vamos a estar hablando ahí sobre un proyectito en el que se involucra él, el rescate del río San Bernardino en Texcoco. Entonces vamos a estar escuchando ahí una cancioncita de que es parte del soundtrack de un documental muy lindo, un proyecto muy padre. ¿Y tú a quién le quieres mandar saludos, Ari? ¿A tu abuelita? Préndele a tu radio, yo abuelita. Yo le quiero... Mamá, préndele a la radio que está sonando la porrosita. Eso, pues un saludo a mi jefita que de repente ahí también cuando no está tan saturada de chamba esta hora le prende a la radio y nos sintoniza. A las tías también ahí en la Ciudad de México y al jefecito también ahí en la ciudad y a toda la bandita que nos escucha y que pues ya son fans de la página de la porrosita. Y que de repente por ahí nos comentan y nos escriben ahí nuestras locuras y nuestros memes para reírse un ratito y para cotorrear. Entonces, pues es un saludo ahí a la pandillita. Y pues, continuamos. Sí, a los medios libres de comunicación, autogestivos, autónomos o como estos se llamen. Un saludo a toda la banda que se dedica a hacer medios libres de comunicación porque, pues, básicamente pues están bien chidos, ¿no? Bueno. Vámonos con la primera canción de la noche y regresamos ya para hablar cosas más serias o menos serias. Muy serias, no, muy, hoy vamos a estar muy serias, a ver si podemos. A ver si se puede un poquito, ¿verdad? Vamos a escuchar esta canción de Mon Laferte con Huayna, que nos acaban de pedir, y la rola se llama Plata Tata. Disfrútenla, regresamos. La Popo Rosacio. Mon Laferte. Los de siempre quieren plata. Tienen el culo forradito la rata. A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura. Perreo hasta en medio de la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela. Así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón. Reggaetón. Los de siempre quieren plata. Pom, pom, pom. Una les tira, es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos. Le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Vas y mandarte el mensaje de nuevo. Pa' que entienda. Oye, la tata, piña tata, oye. no tenemos miedo, no. ¿Para qué? Si tú me lo quitaste. Aguanta. Ey, ey. En nombre de mis abuelos, angelitos que velan del cielo, guaynabichi, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y mozarrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos, paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. Entonces salte. Con todo, si no, ¿pa' qué? Pa' todo. Con todo, si no, ¿pa' qué? Pues ya estamos de regreso aquí en La Poporrosita y vamos a darle de lleno con las copronoticias de este lunes. Empezamos con una nota que salió en un periódico de circulación nacional, publicado por un periodista de los que a mí más me gusta mucho su análisis, me gusta mucho lo que escribe, Carlos Facio, y trata acerca de el Tren Maya, la consulta y el despojo. Ayer 15 de diciembre se efectuó la consulta participativa sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya en municipios de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, donde existen comunidades maya. La fórmula para la fabricación del consentimiento encubre que la decisión se tomó antes de la consulta y AMLO lo ha estado manifestando desde el principio, que el Tren Maya va, pase lo que pase, a pesar de la consulta, a pesar de, pues sí, las consultas amañadas que se han llevado a cabo durante pues toda esta gestión de AMLO, ¿no? Y bueno, perdón, había una falla técnica. Y bueno, este plan ya estaba predicho, el plan Puebla-Panamá del 99 al 2000, renombrados Iniciativa Mesoamericana por Felipe Calderón y Álvaro Uribe en 2008 y en la zona itzmeña mexicana. Pues con el pretexto del progreso y la modernización de los pueblos marginados del sur sureste de México, entonces pues se ofrece esta alternativa, la clase capitalista transnacional, la instalación de corredores de maquila con subsidios, salarios bajos, en una área además del Tren Maya que incluye pues diferentes zonas comerciales, ¿no? Aparte que también sería un muro para todas, un muro por donde se evita que pasen todos los migrantes que vienen pues básicamente del sur. Entonces bueno, pues todo esto está completamente amañado y está llevado a cabo junto con el gobierno de Estados Unidos, que bueno, pues ya lo tenían por ahí escrito desde hace mucho tiempo. Y bueno, eso, por ahí les vamos a estar colgando esta nota. Salió en La Jornada apenas el día de hoy, está súper interesante y tiene un análisis bien chido, o sea, geopolíticamente hablando, pues sí. Si no te imaginas que todo ese corredor, que aparentemente pues va a ser turístico, el gobierno de López Obrador es todo turístico y bien, no, es una estrategia comercial, pues por toda la carrera que, la carrera de mercancía que va a pasar por ahí, es súper estratégico para Estados Unidos, y bueno, pues para otros estados, nación, como China, que también por ahí ya tiene sus manos, quién sabe desde hace cuántos años en México. Y pues de eso trata la nota, de la consulta amañada, que también pues rompe todos estos acuerdos de la ley de la Organización Internacional del Trabajo de 169, que las consultas deben ser previas e informadas, pero pues no es así. Había un meme también, el meme de quién está de acuerdo con la consulta, y pues estaban todos los animalitos, ¿no? Todos los ahí, balams y todos los pericos y todo lo que se va a destruir, porque aparte pues se han tomado por culo pues todas las... los, ¿cómo se llama?, los acuerdos ambientales y todo esto, pues no está bien cimentado en la ley. Entonces, bueno, a pesar de todo, lo van a hacer, ya lo habían dicho, y pues eso, este gobierno es de trenes. Pues como diría mi abuelita, que Dios nos agarre confesados y la Virgen nos cubre con su manto de protección. Mi sentir así más honesto y más sincero es con respecto al ecocidio. En tema económico me reservo mi opinión, pero lo que sí me puede generar un choque emocional súper fuerte es el ecocidio, porque no es nada más el ecocidio de la infraestructura del propio tren, sino todo lo que se va a contextualizar a raíz del tren. Más turismo, más hoteles, más devastación de los recursos naturales, más contaminación de agua, más sobreexplotación del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es todo lo que lamentablemente puedo opinar, porque pues ese es mi sentir, pero hay que seguir sonriéndole a la vida de alguna forma u otra, ¿cierto, Ari? Y yo bien triste, así escuchando, sí, es bien triste, la verdad que sí lo es, porque sí, pues todas las consecuencias, eso, ambientales, humanas, no, leía por ahí justo lo que mencionaba la China hace rato el otro día, que todo proyecto o toda obra pública antes de ejecutarse necesita aprobar un manifiesto de impacto ambiental que es expedido por las organizaciones civiles, o que tú como ciudadano tienes el derecho de exigirle al gobierno del estado antes de, pues, de construir cualquier cosa de este tipo. Y bueno, no se ha respetado, por ejemplo, no han expedido un manifiesto de impacto ambiental donde se refleje en cuál va a ser el impacto del ecocidio básicamente que va a ocurrir ahí. Y bueno, todo esto aunado además a la estrategia del Estado mexicano con órdenes desde Estados Unidos de pues militarizar prácticamente el país para convertirlo, digamos, en la frontera todo México, que ya es lo que está pasando. Se han estado escuchando, hemos estado leyendo en diversas notas denuncias en varias partes de la frontera México, Guatemala y el norte de Estados Unidos, Tijuana, todo lo que es Tijuana, por ejemplo, Ciudad Juárez, Nogales, la frontera de Estados Unidos del norte, pues todos los abusos que ya se vienen dando por parte de este nuevo organismo que el gobierno, esta administración del gobierno sacó a las calles, que es la Guardia Nacional. Entonces ya está viendo las primeras denuncias de desplazamientos forzados en zonas mayas, de intimidaciones, de abusos de derechos humanos, y pues también todo el contexto social de criminalización de los migrantes, de abusos de autoridad, de nexos con grupos criminales como los Mara Salvatrucha en la frontera sur. Entonces es una política criminal, ¿no? Y no nos vamos a cansar de denunciar su posición ecocida, no nos vamos a cansar de denunciar que son unos asesinos, y que pues todo esto es parte precisamente de este plan de militarizar y de vender y de desterritorializar a la banda. Capitalizar, destruir, despojar, o sea, en síntesis, la naturaleza del sistema capitalista de destruirlo todo a su paso. Entonces es muy triste, y los invito a que estemos muy atentos de todos estos grupos, organizaciones y comunidades que se estén organizando para la defensa de esta zona tan importante del corazón del, pues del pulmón, de uno de los pulmones de México, de la tierra, ¿no? De luchar por la madre tierra, ¿no? Si así lo queremos escuchar, como muchos compas lo han reivindicado, pues es momento, ¿no? Desde donde estemos, de levantar la voz, de apoyar a la banda que desde sus trincheras esté llevando a cabo esta lucha y pues la denuncia de, pues, de que son unos criminales, ¿no? Pues sí, aparte del despojo, bueno, citando el artículo, pero, disculpen mi distracción, pero hay por aquí algún problema técnico que escucho como un sonidito y no me deja de molestar, entonces por eso me distraigo muy fácilmente. Ustedes comprenderán. El sonidito. No, sí, es que es como, ¿sabes? Cuando ya tienes ese sonido en la cabeza de... Ya. Bueno, aparte de, habla también el artículo del despojo, o sea, no solamente de la violación a los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, del corredor mercantil, habla también de este muro por donde no se van a... se detienen los flujos migratorios. Aparte, pues todo esto se va a financiar con fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, por lo cual se va a despojar de sus tierras a muchísima gente, ¿no? Y a cambio, bueno, pues a cambio de estos fideicomisos, pues los socios accionistas son como BlackRock, Bank of America, Goldman Sachs, Grupo Carso, Grupo Barceló, ICA, Grupo Salinas, Grupo Melia, Bachoco y Hilton Resort, Bombardier, entre otros, ¿no? Entonces, hay puro monstruo así, puro monstruo bien cabrón. Puro reptiliano. Detrás de este proyectillo. Entonces, bueno, pues, a pesar de que les prometan a la banda el progreso y que... ¡Hello! ¿En cuántos años te gusta que les dure el gusto de tener...? O sea, los están despojando completamente de todo. Y aparte ya se sabe que es también una sobreexplotación humana. O sea, te venden el progreso con miras a incrementar las fuentes laborales para la gente local. Y encima de que los ponen a trabajar jornadas extras, reciben de sueldo una nada, una miseria, ¿no? Pero viste el progreso, más trabajo para todos, qué bonito. Sí, bueno, y aparte los trabajos que se generan, pues de qué calidad son, ¿no? O sea, son gente que la tienen trabajando en los hoteles de mozos y todo eso. Sí, precisamente también justo de eso, hace no mucho tanto leía una nota que particularmente hablaba de los trabajos que se van a generar en torno al Tren Maya y de otra de las estrategias de cooptación de mano de obra barata que viene precisamente desde la banda centroamericana que intenta cruzar la frontera, que no alcanza a llegar y que el gobierno ya está implementando estrategias de asilo político de este tipo y orientadas a, desde el trabajo social, canalizar a toda la banda a empresas explotadoras y como de este tipo de comercio justo que decía la Favo que se va a estar generando en torno al tren, ¿no? O sea, todo el capitalismo a su máxima expresión después de abrir un corredor turístico que, como lo sabemos, pues prácticamente va a beneficiar solamente a las clases que tienen la capacidad económica de irse, de darse lujo, de dar unas vacaciones al año. O sea, al final termina siendo un proyecto bien clasista también y de despojo, claro, ¿no? Entonces, pues está regacho, está así. Está regacho. Pues vámonos a un corte musical y regresamos. Estamos cumpliendo, bueno, no estamos cumpliendo. El disco, yo creo que uno de los mejores discos del mundo, el London Calling, está cumpliendo 40 años de vida. Y bueno, vamos a poner justamente esta canción de The Clash, London Calling, con esta portada increíble. La rola. Se quedan con la rola y regresamos. The truncheon thing, the ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Ya estamos de regreso, chicas, chicos, chicoes. Les recuerdo por dónde nos pueden escuchar. Nos están escuchando, si es por internet, a través de www.frecuencialibre.info, por FM 99.1 FM acá en San Cristóbal de las Casas, en algún lugar, transmitiendo en vivo desde algún lugar del Valle de Jovel, alias Villaviciosa, acá en Chiapas. Saludos, saludos a toda la banda que nos está sintonizando en este momento. Pues seguimos con las copronoticias, porque pues sí son noticias de mierda. Yo sé, entiendo que a veces nos causan un bajón extraordinario el hecho de saber todo estos rollos, ¿no? Pero sí, de algún momento creo que es importante y es necesario. Tengo otra noticia por ahí que compartir, que estuvo sonando mucho en internet también esta semana, y es acerca de la saxofonista que le lanzaron ácido. Un medio también de circulación nacional masivo saca una nota que dice: acusan al gobierno de Oaxaca de proteger al agresor de saxofonista atacado con ácido. Esto es una chingadera, porque a 3 meses de que la saxofonista María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido, presuntamente por órdenes de un empresario y político vinculado al Partido Revolucionario Institucional, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no solo ha solapado este intento de feminicidio, sino que ahora ni siquiera recibe ni contesta las llamadas de la familia. El 11 de septiembre pasado, en Huajuapan de León, un hombre atacó a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, de 26 años de edad, a quien roció ácido en el cuerpo. Desde entonces, la mujer permanece internada en el Hospital Civil de esta capital. El caso volvió a tener impacto este martes en las redes sociales ante la desesperación de amigos y familiares, quienes solicitan ayuda económica para que María Elena sea trasladada a un hospital privado y de especialidades. Señalaron que la familia de la víctima ha permanecido en silencio durante 3 meses por miedo, por temor a sufrir represalias, debido a que el presunto autor intelectual del ataque es un prominente empresario y político del PRI. De igual manera, insistieron que pues tienen identificado al agresor, pero como ocurrió en el caso de la hija de la periodista Soledad Harkin, asesinada en Juchitán, no ha procedido porque están involucrados personajes políticos de mierda, ¿no? Esto, te digo que están pesaditas, o sea, el mundo se está desmoronando de una manera tal que, no, es que no. Después estaba leyendo lo de Genaro García Luna, que no lo vamos a platicar así porque hace falta como un poco más de contexto, así como tendríamos que dedicarle quién sabe cuánto tiempo a hablar de eso, pero los políticos de verdad son una clase de mierda, güey. O sea, me quedé impactada así de toda la mierda, de la mierda, como si no lo supiéramos, pero sí, es que la onda es que no es nada más la clase política, o sea, es en general los oligarcas, o sea, médicos de alto rango, los militares de alto rango, empresarios, todo lo que esté relacionado con dinero y con recursos públicos y con poder, sí es cierto que el poder corrompe, o es un monstruo en manos de gente peligrosa. Sí, sí estamos. Está bien gacho. Estamos rodeados. Lo que quizá podemos aprender de estas situaciones es algo que no hemos hecho humanamente también desde hace mucho, que es unirnos, ¿no? La unión hace la fuerza. Y todos los contextos de los que venimos sirven para lo contrario, ¿no? Para separarnos, para clasificarnos. Entonces, pues, la clase civil, ya que nos clasifican como tal o nos clasificamos como tal, pues es tiempo de unirnos ahora sí, ¿no? De invertir el paradigma de estar separados, de estar divididos y quizá desde otra cosmovisión empezar a trabajar este tipo de situaciones que son definitivamente muy fuertes, ¿no? A lo mejor de manera individual, alimentar de manera positiva este inconsciente colectivo con pues no sé, con sentimientos y pensamientos proactivos quizá. Es complejo, muy complejo. Es complejo, sí, bastante fuerte, así como en un impacto emocionalmente hablando es darte cuenta, es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Es que parece increíble, es como dijo Dewey, ¿no? Una vez, es increíble su capacidad, o sea, como que siempre logran decepcionarme más. Es así, no como espero que nada no de ustedes. De ustedes y aún así me decepcionan. Nunca viste Malcolm en el medio, así, es increíble, ¿no? Está bien chido. Sí, es bien triste, sobre todo también porque de repente pues nos enteramos de estos temas principalmente porque las personas cercanas a esta chica, por ejemplo, pues precisamente tuvieron el acierto de juntarse, de organizarse y ver de qué forma pues la apoyan primero emocionalmente, porque el vivir una situación así debe de ser desgarrador, y luego pues también el comenzar ahí la lucha política porque este tipo de crímenes no queden impunes. Entonces, pero todas las cosas de las que no nos enteramos, y principalmente en municipios de los estados de México como Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, el sur de México principalmente, todas las cosas que pasan todos los días en las comunidades, vejaciones, violencia, bien cabrón que no nos enteramos, y que por ahí solamente como cuando pasa algo, como en este caso de una saxofonista, desgraciadamente, pues ponemos la mirada como en este tipo de personas que no tienen escrúpulos y que están en el poder. Entonces está bien cabrón y es bien triste también. Volvemos. Sí, sí, pues por algo son las copronoticias. Bueno, pero para terminar con una nota más bonita, esta sección, pues vamos a hablar justamente de eso, de los 40 años, casi mi edad, de London Calling. London Calling es una referencia a los boletines radiofónicos, Londres emitiendo, que se ofrecía durante los bombardeos alemanes a la capital del reino en 1940 y 1941, y se embarca en un clima razonable pánico nuclear tras un accidente en una central de Pensilvania a principios de ese año. En ese paisaje apocalíptico, la letra también menciona la brutalidad de los cuerpos de seguridad o incluso el riesgo del desborde del río Tamesí que amenazaba con inundar el centro de Londres. Lo que convierte al álbum en una obra maestra es el nítido diálogo que plantea entre sus mensajes políticos y el sonido de las canciones. London Calling tiene una vocación aglutinadora e internacionalista, algo que se plasma por igual en la asimilación de culturas musicales heterogéneas y en el recurso de temáticas como la Spanish Bomb, que recoge el testigo romántico de los brigadistas extranjeros que viajaron a España a defender la democracia y la república en la guerra civil, escrita en un registro próximo a la observacional. Y bueno, este es uno de los 8 mejores discos según la revista Rolling Stone en su encuesta en 2003, en la que participaron más de 300 artistas, periodistas, profesionales de la industria musical, etcétera, etcétera. Y bueno, la portada de este disco también es súper bella. Ese es Paul Simonon rompiendo su bajo después de un concierto en 1979 en el Palladium de Nueva York. Los colores y el arte de esta portada pues son una copia del disco debut de Elvis Presley, con la fotografía de Patty, ¿cómo se llama la fotógrafa? Se me acaba de ir. No, yo no tengo ese dato. Bueno, y también hace la canción de Spanish Bomb. Ahorita les doy el dato. Exacto, correcto. También la canción esta de Spanish Bomb hace mención a Federico García Lorca, que es, bueno, un poeta que también fue asesinado en esta época, y fue, ¿qué? ¿Cómo se dice? Fusilado. Fusilado, se me fue la palabra. Y bueno, pues vamos a, por ahí hay un poema, chicas, léanlo, de Federico García Lorca, en lo que yo busco el nombre de la fotógrafa. Ah, no, es Penny Smith. Mi corazón oprimido. Espera, nada más. Penny Smith, la fotógrafa que después se convirtió en una de las fotógrafas de rock más icónicas de también de la época. Pero bueno, se me fue el nombre. Ahí vamos con el poema. Alba. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semillero de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche, su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de la noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas? Porque te perdí por siempre en aquella tarde clara. Hoy mi pecho está reseco como una estrella apagada. ¡Au! Y ese es un poemita de Federico García Lorca. Y vamos a escuchar el corte musical ya para terminar esta sección de las Copronoticias. Otra de este disco, Spanish Bomb. Regresamos, no le cambien, están escuchando La Poporrosita. Spanish songs in Andalusia, the students died in the days of 39. The Vendana open, Federico Lorca, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall, the black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica, I'm flying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the Quiero y Benito, you got the Cuera, oh my God, a thong. Spanish bombs, you got the Quiero y Benito, you got the Cuera, oh my God, a thong. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish tools drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels, and senoritas lost his mitt in the bar. Bonito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero y bonito, yo te quiero, oh Hola, hola. Bueno, pues después de esta tan clásica rola del punk, de una de las principales bandas más representativas del punk a nivel nacional y de mis favoritas también, pues iniciamos justo con esta sección que habla un poquito sobre el cybershit, ¿no? Todo este rollo de la tecnología de nueva era, de las conspiraciones globales por... bueno, por el control de la población, etcétera. Y en este caso traemos una nota interesante. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre HARP. No sé si alguna vez ustedes han escuchado acerca de este proyecto. Sí, sí, yo sí. Sí. Bueno, pues les platico un poquito. Ajá, es una de las teorías conspiraciones. Pero sin embargo, si te pones a investigar, como hay varias referencias en internet que sí hacen como referencias precisas a documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Bueno, les platico. HARP, por sus siglas en inglés, es el proyecto de investigación de la aurora activa de alfa frecuencia. Y bueno, digamos que el preámbulo de este proyecto, que básicamente consiste en una base de antenas que emiten ondas de frecuencia electromagnética en Alaska, todo esto financiado naturalmente por la Marina y la CIA en Estados Unidos, inicia en el año de 1953 con un proyecto secreto bajo la orden del presidente de la CIA llamado MK Ultra. Este proyecto de MK Ultra, que fue un proyecto secreto, también se ocultó la información, pero desgraciadamente para el gobierno de Estados Unidos después salieron estos documentos clasificados. Básicamente se trata de experimentos, de experimentación mental con poblaciones particulares, ¿no? Entonces se trataba, por ejemplo, de emitir ondas de frecuencia electromagnética de baja intensidad para generar en la mente de las personas con las que experimentaban pensamientos insertados, depresión. Por ejemplo, está comprobado dentro de uno de los científicos que investigó este tipo de proceso mental que las ondas emitidas por el proyecto de MK Ultra generaban confusión mental e incitaban a la violencia. Entonces, eso fue en los años 50, que es el preámbulo de lo que después vendría siendo HARP. Y bueno, a finales de los 70s y principios de los 80s se instalan estas antenas, que son 150 antenas ubicadas en una zona de Alaska, que, bueno, la base oficial del gobierno de Estados Unidos para justificar estas antenas en Alaska era que a través del proyecto HARP, que consiste en la emisión de frecuencias de onda electromagnética a la ionosfera, que la ionosfera pues es una capa electromagnética que cubre la Tierra, o lo que también han llamado la nósfera. Bueno, básicamente lo que ellos buscaban supuestamente era que estas ondas, al emitirlas en la ionosfera, tuvieran un efecto espejo y se reflejaran en la Tierra para calcular, por ejemplo, cuando las placas tectónicas en determinado lugar estaban activas y estaba a punto de ocurrir un terremoto, para predecir terremotos, para predecir tsunamis. Esta fue la justificación que el gobierno de Estados Unidos dio para justificar el proyecto y los millones de pesos que se invirtieron. Pero bueno, resulta que muchos científicos y muchas personas, periodistas interesados en este rollo de indagar, como siempre, en las mentiras de los gobiernos de Estados Unidos, llegaron a la conclusión, a través de varios estudios, que en realidad esto también se trataba de un proyecto de experimentación para el control mental. Y entonces aquí es donde descubren que existe un tipo de onda de electrofrecuencia que se llaman las ondas ELF, que son precisamente el tipo de ondas que emite HARP, que podían ser utilizadas también, por ejemplo, para guerras climáticas. Aquí es donde ya empieza un poquito la teoría conspiranoica, ¿no? Porque precisamente dicen que a través de la emisión de estas ondas de baja frecuencia se puede alterar, por ejemplo, las placas tectónicas de determinado lugar en la Tierra, porque es electromagnetismo y las placas tectónicas funcionan a través de electromagnetismo. Entonces, que se puede alterar el clima, que se pueden producir terremotos y tsunamis, y que, bueno, la base geopolítica o la estrategia política detrás de todo esto es que los organismos internacionales encargados de subsidiar problemas o situaciones de crisis humanitaria o crisis ambiental pues embarquen a los países involucrados en estos desastres ambientales para que adquieran deudas millonarias con organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio. Entonces, bueno, y dentro de todas otras de las consecuencias de que se han estudiado de la emisión de estas ondas de frecuencia, pues es lo que ya platicábamos hace ratito, ¿no? Que de repente pues pueden generar en el cerebro humano, ya que nuestro cerebro funciona también a través de electromagnetismo y a través de una emisión de baja frecuencia, pues eso, literalmente, te bajan la vibra, te deprimen, empiezas a tener confusión mental o ideas en la cabeza que de repente no sabes de dónde vienen. Pues bueno, los científicos que han investigado este fenómeno dicen que es el objetivo, el control mental y la baja vibra a la humanidad. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de este show? Pues igual que todo está muy de terror, pero yo creo que electromagnéticamente, si tú estás consciente de una situación tipo lo que acabas de describir, también cambia el mensaje de manera distinta. Es decir, si por ejemplo entiendes y sabes y experimentas cómo funciona este electromagnetismo en tu cuerpo, detectas que de pronto tienes un malestar anímico, físico, psicológico, sin ninguna razón, como lo mencionas, y estás consciente, yo creo que puedes trabajar en ello. Entonces, ahí se puede generar como una herramienta propia de combate, ¿no? Que es tan simple y tan complejo como la conciencia absolutamente de todo, pero pues sí, algo que nos tiene completamente jodidos es eso, la desinformación. Pero pues también está desinformado el que quiere, porque a estas alturas tenemos acceso a ambas cosas, ¿no? A la información y a la desinformación, y lo interesante sería que tú como persona analices ambos lados y entonces ya estás consciente de cómo funciona de manera positiva, negativa, y tomas, no sé, cartas en el asunto desde tu metro cuadrado quizá, ¿no? A lo mejor no de forma masiva, pero sí de forma individual, y a su vez se vuelve colectivo. No sé, se me ocurrió, por ejemplo. No, pues, sí, sí está, es lógico, pero también está, no sé si creer tanto en esta onda conspiranoide. O sea, sí, es verdad que nos controlan de múltiples formas, ¿no? Sin embargo, pues no sé, como esto de provocar terremotos y tsunamis y todo, sí, ya está un poco billón, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, lo que sí, por ejemplo, lo que sí es un hecho y que, bueno, está referenciado con estos científicos que hacen la investigación exhaustiva sobre las consecuencias de la emisión de las ondas, son las consecuencias a nivel ambiental y a nivel psicológico en la humanidad, ¿no? Entonces, eso es un hecho, de que una frecuencia de onda que atraviesa tu cerebro y que además es baja y que además está generando desde el exterior y te atraviesa el cuerpo, no es natural, y naturalmente va a generar un efecto en tu mente, en tu cuerpo, y bueno, naturalmente también yo creo que quizás no de una forma tan catastrófica como la provocación de un tsunami o un terremoto, pero el equilibrio ambiental es una cuestión súper delicada, y cuando tú introduces un factor externo de cambio que no es natural, estás alterando el ecosistema en sí mismo. Entonces sí creo que tiene repercusiones no nada más a nivel orgánico y cerebral en el ser humano, sino en el entorno, pienso. Entonces yo creo que sí es bien importante que estemos informados sobre todo este tipo de tecnologías que se están implementando sin nuestro consentimiento, además, porque nosotros somos directamente afectados por ser habitantes del planeta Tierra. Y esto me recuerda a algo que habíamos mencionado en uno de los programas también, que de hecho profundizamos un poco, que es este rollo de las ondas 5G que se están implementando, de las antenas para teléfonos de alta tecnología y bla, bla, y que al final también tienen pues el mismo impacto, digamos, ¿no? Que es una microonda atravesando tu cuerpo. Pues ya con los celulares tenemos, mija. O sea, ya con todo eso de no estar despegada de los celulares ni un minuto de tu día, pues ya. O sea, French Brain. Todo eso ya es un coco wash así gigante. Hasta los memes, yo que soy tan fanática del meme. Pues pues también es un mecanismo, ¿no? De tenerte enganchado ahí en las redes sociales, pues cagado de risa todo el tiempo y a la vez pues mezclado con quién sabe cuántas millones de cosas de fake news, y entre todo eso pues hay que espulgar para sacar unas buenas verdades, unas buenas cosas por allí. Por eso es tan importante la labor de los medios libres, porque creo que informan desde el punto álgido del movimiento social, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí es importante que la banda pues siga a los medios libres de comunicación y no se queden con nada más con la información ahí del medio hegemónico o de lo que ven primeramente en las redes sociales, ¿no? Porque hay muchas fake news así, o sea, chingos. Todas. Sí. Todas. Ojalá todo el mundo tuviera esa perspectiva tuya, ¿no? Porque pues sí eres meme fan, pero no te quedas con la superficialidad de lo que estás viendo, o sea, tienes la información a profundidad. Entonces, pues un poquito retomando lo que decía hace rato, ¿no? Si ves una nota, si ves un meme, ir billón, ¿no? Que hay detrás. Sí. El problema es ese, ¿no? Que la mayoría de la banda se queda con lo primero que ven, o sea, el primer impacto de la nota o de lo que están viendo. Y no hay realmente como un análisis a profundidad como para tener un criterio propio y personal de decir esto es verdad, esto es mentira, sino cualquier cosa que se vea a través de una pantalla para mucha gente es básicamente la verdad absoluta. Sí, muchas veces, por ejemplo, hasta amigos, amigas, ¿no? De repente publican cosas y luego abres la nota, la lees en realidad y es una nota que ya tiene 5 o 6 años atrás o que son de fuentes que de repente desaparece el medio que está publicando. Entonces, bueno, sí, hay que escoger así detalladamente la información que nos metemos a la cabeza, ¿no? Que de ahí también viene la manipulación de las masas, de la banda, pues, principalmente, ¿no? Hablándolo en ese sentido de toda la gente, no nada más de nosotros, así que pues tratamos de por ahí estarle rascando un poquillo más, sino pues, por ejemplo, la familia, mi mamá, mi papá, que de repente ven las noticias normales que te dan en la televisión o en la radio hegemónica y pues te quedas con eso, ¿no? Y piensas que estás informado. Resulta que hay un trasfondo mucho más oscuro del que se ve. Bueno, yo soy así como... Creo que esta trinchera de la información sí es sumamente importante para poder empezar a dar un pasito hacia el cambio que pues nos va a permitir sobrevivir como especie finalmente, porque no es que el mundo se vaya, la naturaleza va a abrirse paso, el mundo no es que se vaya a acabar, nos vamos a extinguir nosotros. Entonces, bueno, qué bonitas reflexiones del día de hoy. Sí, estamos tirando mierda con todo, ¿eh? Harta popó. Tirando café. Línea. Cafezota, apestosota. Ya no es rosita, ya es billón. Es una caca. Prieta, pestosa. Muy prietota. Pues sí. Vamos con este corte musical, a ver, por ahí. Ah, vamos a presentar ahora sí al gran Remy. ¡Ey, Remy! Bravo, te tenemos bravo, aquí bravo. En la popó rosita. Es un honor, carnalito, poder tocar una rolita tuya aquí. A ver si el próximo programa ponemos también ahí unas rolitas de fondo, que de verdad es... Tu trabajo es sublime, carnalito. Te amamos, te queremos, te respetamos como músico, como amigo. Miguelito Bebé te manda saludos. Todos te mandamos saludos aquí en San Cris. Te extrañamos, mano. Acabas de venir en julio, pero pues ya, vuelve. San Cristóbal, vuelve. Te aclama. Tu público, tus groupies, aquí, te amamos. Y vamos con esta rolita que se llama... Oye, Sol. Oye, sol. Hombre árbol. Oye, sol. No le cambien, están escuchando la popó rosácea. Oye, sol. Estoy hablando. Súbete a mis hombros. Que no ves. triste está. Oye, ha pasado tanto tiempo. Tú eres apenas un lunar. Entiendo por qué me ignoras. Bueno, y estamos de regreso ya después de habernos deleitado con esa rolísima de Hombre Árbol. Los invitamos también a que lo busquen en Facebook como Hombre Árbol. Esto que escuchamos fue el sencillo de su último álbum, suyo de él, del Remy. Y pues bueno, vamos a continuar con esta bonita sección de la Madame Puff Puff. Y vamos a arrancar con los horóscopos. ¿Están listos? ¿Están listas? Todos y todas. Hip hip. Hip hip hurra por los horóscopos. Entonces, pues sí, es lo que queda ahí del añito. Vamos a ver qué nos depara para esta semanita. ¿Cuáles son ahí los consejillos para hacer, deshacer o no hacer? Y arrancamos con el primerito, el primer signo, Aries. Amigo, amiga, es momento de que tomes las riendas de tu camino. Estás a tiempo de terminar el año en la cima del mundo, alto, billón. Entonces, tienes que ser proactivo, proactiva. Empieza a formar proyectos en tu cabecita. Cuestiónate dónde quieres estar en el futuro. En el amor, todo puede mejorar siempre. Y cuando veas todo con tu cabecita tibia, porque fría está cabrón para ti. Con madurez y dejando el orgullo a un lado, ahí nomás tantito, leve el aroma. Si puedes con estos retos, ánimo, estás del otro lado. Las decisiones que tomes esta semana van a llegar a buen término. Ponle cabeza a tu intuición y todo saldrá bien. El tip semanal para ti es abrázate, sé abrazado y abrazada y mímate. Bueno, ahora vamos con este signo terrestre, Tauro. Mijo, mija, vas a necesitar dinero los próximos días, así que no te lo gastes en pepitas o dulces. Piensa futuro, no quiero que tengas que andar buscando monedas en la ropa sucia. Chale, güey, me cayó porque aparte es mi signo. Se vienen varias propuestas para el futuro. Tienes que estar bien seguro de lo que quieres para que elijas la mejor y no una por compromiso o impulsividad. En lo sentimental, deja la timidez. Atrévete, háblale a tu crush, confiesa tu amor. ¿Qué tiene de malo sentir? Solo te hace más humano, humana. Si no eres correspondido, pues puedes empezar tu duelo y seguir con tu vida. Ah, bueno. O sea, no te claves. Ah, bueno. Tip de la semana, cuida tu cuerpo, no te atasques en las posadas, todo con medida. Ahí, al tiro con los tamales. Géminis, ¿cuál es tu motivación para seguir con el camino que llevas? ¿Dinero, amor, fama, fortuna, libertad? Si lo que haces te está llevando a tus deseos, sigue así. Si no, a otra cosa, mariposa. Que la vida es corta como para andar siendo infeliz en una relación, carrera o trabajo. Tip de la semana, échale la peli, vivir su vida. A ver, Cáncer. Un saludo para toda la banda Cáncer. ¡Arriba los Cáncer! Ah, ¡que viva el Cáncer! Sí. Como signo, obvio. Sí, sí, sí. No como enfermedad. Ok, Cáncer. Estás en un buen momento para crear contactos en el mundo laboral y mejorar las relaciones con los que ya conoces. Crear redes de apoyo es muy importante para poder abrir nuevas puertas. Andas medio estresado, medio estresada, porque no terminas tus pendientes. Relájate. Siempre lo logras, claro. Es Cáncer, soy Cáncer, somos Cáncer, lo logramos. Y pues somos muy capaces. No te exijas tanto. En tus relaciones interpersonales debes procurar establecer una muy buena comunicación, escuchar, ser empático, empática, y básicamente es lo único que necesitas. El tip de la semana, descansa mucho. Lo que te permita la agenda, tómate un tecito de lavanda y acurrúcate. Me encanta el tip semanal. Yo lo voy a seguir al pie de la letra. Lástima que tengo la semana súper full. Pero pues al final te puedes acurrucar, ¿no? Sí, después de las actividades. Pues sí. Next. Vamos con el siguiente signo y es Leo. Tienes que aprender a ver los errores como aprendizaje. Sé que tiendes a pensar que eres perfecto. Aguas con el leguillo ahí. Y cuando la riegas te quieres morir. Pero, spoiler, no eres perfecto, eres humano. Equivocarte no te quita lo chingón, bebé. En lo emocional, tienes que apurarle esos asuntos inconclusos que traes. Toma decisiones, no te quedes en el limbo porque solo te provoca el estancamiento. A veces duele tomar decisiones cuando se sabe que son difíciles, pero es necesario. Así que a tomar decisiones, Leo. Tip de la semana, ve la película Juego de Amor a la Francesa. ¿Qué signo era? Leo. Ese Virgo. Fue. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sigo? Virgo, tienes que sacar esos asuntos pendientes, ya es hora de que arregles todo lo que traes cargando en el trabajo, los amigos, los crushes, la escuela, la familia, todo. El inicio del año está a la vuelta de la esquina y esta es tu última oportunidad para purificarte de toda la energía negativa. También debes llamarle o escribirle a ese alguien que andas fantasmeando. Agárrate las gónadas y háblale. Nadie puede adivinar cómo te sientes si no lo dices. Tip semanal, sincérate contigo y escribe cómo te sientes en cada uno de los aspectos de tu vida. ¿Qué es que te gusta, qué no y qué quisieras cambiar? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta y lo que quisieras cambiar? Eso es. Ok, muy bien. Bueno, seguimos con Libra. Libra, ¿te sientes un poco encajonado, encajonada en este momento? Si quieres transformar tu realidad, empieza por preguntarte qué puedes cambiar para que se presenten nuevas oportunidades. No tengas miedo de pedir favores, que te presenten contactos o cosas así, no sé. Despéjate un rato, tómate uno o varios días, ve a tu lugar favorito, reencuéntrate con tu ser y empieza a planear. Límpiate de toda la energía negativa que traigas. No te puedes llenar de bondad si estás full de cosas malas. No hay espacio, o sea, hay que liberar espacio para llenarlo con cosas positivas. Suéltate y libérate. El tip semanal para ti: mírate al espejo y di lo que te gusta de ti todos los días antes de dormir. ¡Ay, qué bonito! Me amo, me adoro, estoy hermoso, hermosa. Sí, eso deberíamos hacer todos, no nomás, no nada más los Libra. Scorpio. Vamos con Scorpio. Vas a sentir en lo profesional que todo es confuso y endeble. Tienes que mantenerte con calma. Adiós, pánico. Resiste esta semana y luego todo volverá a su lugar. Intenta encontrar el lado positivo de las cosas. En tus relaciones interpersonales también anda la cosa tensa, perdón, con algunos. Intenta relajarte. Por otro lado, si intentas salir de la rutina y diviertes las cosas, van a salir mucho más placenteras para ti. No dejes que una cosa mala lo permee todo lo bueno. Tip de la semana: tómate un tecito de tila para los nervios. Y si lo puedes combinar con esencia de lavanda, mejor. Ahí está un tip brujil. Sagitario. Vienen muchas nuevas oportunidades para ti. Vas a empezar el año con el pie derecho. Pero, mientras si son peras o son manzanas, no te gastes todo el dinero. Por favor. Hasta que no tengas certeza, no sueltes la cartera. En lo emocional te va a llegar la claridad en lo que estás viviendo. Aquellas cosas por las que dudabas desaparecerán y te quedarán en su lugar conclusiones acertadas. Ya sabrás tú qué haces con ellas. Recuerda siempre ponerte como prioridad. Tip semanal: intenta mantener el estrés al mínimo y feliz cumpleaños a todos los Sagitarios. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau, miau! Y se fue para todos los Sagitarios. ¡Los queremos, Sagitarios! Invítenos a sus fiestas de cumpleaños. Porque no nos gustan las posadas. Mejor vamos a festejar a todos los Sagitarios. ¡Sí! Son más días. ¡Sí! Bueno, vamos a seguir con Capricornio. A ver, mijito, mijita. En lo profesional, todo va bien, todo cool, todo chingón. Tú que te exiges tanto, pues aquí tienes los resultados de tus exigencias. Así que bien por ti, Capricornio. Viene dinero a tu vida. No te lo gastes en puras tonterías. Aprovecha, paga tus deudas. Invierte en cosas que necesites y todo irá bien. En lo sentimental, andas todo reborujado, reborujada, valiendo padres madres. Pues tienes que enfocarte y sincerarte. ¿Qué quieres de la vida y del amor? Pregúntate, cuestiónate. Cuando contestes eso, lo demás va a ir fluyendo. Tienes que cerrar ciclos para poder darle paso a las nuevas oportunidades que la vida te ofrece. El destino tiene planeado un encuentro con alguien muy bueno para ti. ¡Yee! ¡Capricornio! ¡Au! Así que, si lo echas a perder, pues ya es tu pedo. O te das la oportunidad, ahí tú sabrás. el tip semanal para ti, Capricornio, no te mames con la comida y el alcohol, cuídate, tu cuerpo es tu templo. Igual aguas con las posaditas, Capricornio. Vamos con Acuario. Acuarios, acuarias, acuarianos y acuarianas. Ahí va. Es que tenemos aquí una pequeñita falla técnica, pero no si nos desesperen, hermanos. Ahí va, ahí está. Acuario. Te me estás atascando en los proyectos y así, pues, no se puede. O sea, si uno de los planes es donarte chances si puedes, pero si no, va a estar cañón. Recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta. Te aconsejo que seas más selectivo y solo te comprometas con aquello que te guste más. Después vendrán tiempos donde puedas retomar los otros proyectos. Respecto a tus relaciones, disfruta tus seres queridos. Has andado en friega, trabaja y trabaje, y es momento de que abraces la vida, te rías y recuerdes el amor que te es otorgado. Tip de la semana, ríete mucho. Te quiero mucho, te queremos mucho a todos los acuarios, locuarios, por ahí se les dice también. Miau. Piscis. ¿Sientes que caminas sobre terreno peligroso, pero tranquilo? ¿Tranquila? Ah. La inseguridad es parte de existir en este mundo. Ten fe en ti y en los proyectos que vas a iniciar. Es normal tener nervios al comienzo de algo, pero lo vas a lograr. Ten confianza, date crédito, has llegado ya muy lejos. Andas en plan innovador en lo personal. Está bien, es bonito que quieras brindarle nuevas experiencias a tus seres queridos. En el amor específicamente tienes que aclarar tus sentimientos. Sé que te cuesta mucho, pero no puedes seguir en la sufridera eterna. O sea, sí puedes, pero no es sano. Bebé, las relaciones a las que llegues esta semana estarán bendecidas. Aprovecha esta energía. Tip semanal, aunque a veces no tengas ganas, levántate, haz algo. La vida en el mundo es más bonita. La mayoría de las veces. Bueno, pues sí, sí sigo leyendo noticias de mierda. está un poco difícil, pero sí, trataré de ser más positiva, ¿verdad? Exacto. Yo pienso positivo, porque estoy vivo. Porque estoy vivo. Ah, la canción viejísima, ¿no? Pero se ocupa de estar positivo, sí. Lo positivo la hace atemporal. Pues esos fueron los horóscopos. Los horóscopos. Los ultimitos horóscopos poquitito que queda ya del año. Gracias a las compañeras de Sin Sostén que suben estos horóscopos a su página de Facebook por ahí si las quieren seguir. Sí, denle ahí, búsquenlas, las Sin Sostén, y también tienen unos contenidos re interesantes y súper maravillosos. Maravillosos. Muchas gracias, compañeras, por sus horóscopos simpaticones, las queremos también. Sí, así es. Estamos por entrar a un corte musical que va a presentar la Favo, porque esta es petición de ella. Ay, es que esta canción está bien buenísima y aparte es una versión ao vivo. Ao vivo. Nossa, porque é uma canção brasileira. ¡Auch! Sí, soy muy fan de esta rolita que se llama Baiana. Y la interpreta nada más y nada menos que Barbatuques. Espero que le guste a toda la banda. Párense de sus sillas en este momento y pónganse a bailar y sean felices. ¡Miau! Thank you. Hemos vuelto una vez más. One more time. One more time. ¿Qué onda? ¿Los vamos de fiestita hoy? Sí. No sé, yo ando como con actitud. ¿Cuándo empiezan las posadas? ¿Hoy? No, el 16, ¿no? No tengo idea. ¿Hay una fecha de inicio? Sí, creo que inician el 16, me parece. Ah, no, pues podríamos empezar entonces con la inauguración de las posadas. La preposada. Preposada. Pues por lo pronto ahorita estamos... Para todos aquellos que se quejaban de los migrantes, recuerden que María y José eran migrantes. Exacto. Y nadie los quería. Así exacto. Que, para los tuvieron que tocar de puerta en puerta. Ahí les encargo, banda. No, y luego el memecito que también ahí nos recordó a Jesús, ¿verdad? Con los mercaderes y, claro, y pues... Claro. Que se enojan porque las muchachas hacen grafitis en la ciudad, ¿verdad? Sí, pues sí. Pero pues que no fueran a tirar un puesto ahí a... No, y ahora toda la cantidad, o sea, ves que se quejaban de la basura, de todo, de que habían dejado todos los migrantes y todo ese rollo, pues la cantidad de basura de toda la banda peregrina es impresionante, güey. Así toneladas de basura por todos lados. Bueno, chido, la banda pues, se respeta, ¿no? Que tiene su devoción. Pero no tiene nada que ver con la contaminación que generan. Claro. O sea, una cosa es la devoción y otra cosa es que se ocupen de su basurita. Claro. con seres humanos, humanas, conscientes. Exacto, a ver qué onda ahí con sus rezos, ¿no? Con su incongruencia. Sí, sí. O sea, por un lado... Que somos demasiado antropocentristas, güey. Solo pensamos en nosotros, así como exacto, especie. Exacto. Y olvidamos todo lo demás, todo lo que convivimos, ¿no? Subestimamos... Todo con los árboles, las hormigas, la naturaleza. La naturaleza en general. Pues. Lo subestimamos, pensamos que son objetos, cosas que están ahí como... Al servicio del ser humano, casi casi. Casi. Y pues no pues va por ahí. Pero bueno. No, pues no, mija. Hablando de posadas, hoy traigo un tema muy navideño. Extremadamente navideño. A ver. Porque pues a mí es lo único que me evoca estas fiestas decembrinas. Ah, sí, a ver. A ver, ¿ya quieren que les diga? No, a ver, otro ratito, 5 minutos. Sí. Ah. 5 minutos de pura muletilla. Ya sé. No, vamos a hablar de las brujas. ¡Yau! ¿Verdad que está bien navideño? Jingle bell, jingle bell. Dense con todo. Démonos con todo. Pues nada, realmente la intención de un poquito de esta charla de mencionar este navideño tema brujesco, pues es precisamente eso, ¿no? Desmitificar esta palabra que incluso etimológicamente hablando es de origen dudoso, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de cliché, pues escuchamos brujo o bruja y quizá malamente nos evoca y tiene una connotación negativa, ¿no? Alguien que hace brujería, que entiende cosas del más allá, las brujas con sus gorros, picos negros, narices feas, comen niños y también que se devastan ahí a los pobres murciélagos para hacer sus pócimas. Pero pues eso es una reverenda cagada también, ¿no? Pues sí. La connotación siempre es como negativa, ¿no? Incluso hasta el insulto de maldita bruja, ¿no? Así como bruja. Sí. Bruja. Como muy de novela, ¿no? Claro. Bruja. Eres sí, sí, una sí. Bruja. Exacto. La connotación es mala. La es palabra mala. En general, así en la sociedad, ha sido mala, ¿no? O sea. Bueno, pues sí, un tanto es, pues, precisamente por este origen. Que yo creo que desde ahí viene ya estos problemitas que venimos arrastrando en el presente, ¿viste? Porque finalmente también es una represión. O sea, este término o estas situaciones que envuelven a la palabra misma y su origen, históricamente hablando, pues no es otra cosa más que lo mismo, ¿verdad? La represión. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de personas que a lo largo de la historia han tenido otro tipo de conciencia diferente al resto del sistema patriarcal, que es un sistema que existe desde siglos y siglos y siglos. Entonces, bueno, sobre todo religiosamente hablando, que... La Iglesia Católica principalmente es la que se ha encargado a lo largo de la historia de distorsionar, ¿no? el verdadero concepto. Significado o la verdadera misión de lo que también homónimamente podríamos llamar chamán, clarividente, vidente. Que son personas que más allá de estas cuestiones que pues estamos un poco acostumbrados a verlas con este tinte o con este lenguaje mágico, místico, etcétera, etcétera, pues en la actualidad ya también lo podemos ver desde un punto de vista cuántico, ¿no? Al final, pues hoy sabemos y hoy entendemos que todo es energía, que todo es vibración, y digamos que ese es el lenguaje que podemos utilizar en este momento actual. Hace 2000 años ese lenguaje no existía, entonces las personas que entendían precisamente cómo funciona la energía, lo que mencionabas hace rato, Ari, que el cerebro funciona de manera electromagnética, pues bueno, de pronto ellos no tenían este término, pero entendían perfectamente cómo funcionaba esa función que hoy podemos nombrar electromagnética. Entonces, en realidad también es una tecnología misma del cuerpo humano. Por razones de misión de vida, algunos, digamos, traen esa aplicación ya integrada, tal cual como un celular, viéndolo de manera analógica. Pero eso no quiere decir que tú no puedas obtener esa aplicación, ¿no? Tal cual lo puedes hacer con un celular. Si te compras un celular y no trae una aplicación, pues la puedes descargar, ya sea que sea gratis o la pagues. Pero bueno, analógicamente funciona un tanto igual. O sea, estructuralmente hablando, el cuerpo humano, electromagnéticamente hablando, tiene la misma tecnología, solamente que hay personas que ya la traen integrada o la van desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, una bruja contemporánea podría ser una reikista, ¿no? Que para nosotros ahorita o para mucha gente ya es un término muy normal y es una terapia que incluso ya se está implantando en hospitales en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, entonces, pues ahí vemos cómo a través del tiempo se ha ido modificando un poco esta visión y ya no les llamamos brujas, ahora es una reikista. Pero una reikista hace 1000 años, 500 años, era una bruja. Porque hoy entendemos que una persona que trabaja el reiki, que tiene esta disciplina, pues no hace otra cosa más que canalizar energía, punto. No requiere como de otra explicación mística ni nada. Y hace 500 años que no tenían esta explicación científica, pues era una cosa diabólica, ¿no? Porque todo lo que no le convenía precisamente a la Iglesia Católica definitivamente era denigrado a una cosa demoníaca, sobrenatural. Pues sí, como este resguardo del conocimiento en general, ¿no? Porque pues la Iglesia se resguardaba pues todo el conocimiento científico de los alquimistas y no, o sea, no quería que eso saliera a la luz, incluso pues solamente se le tenía esa tarea a los monjes, ¿no? De escribir pues toda la historia, literatura, filosofía, y ese conocimiento pues se quedaba resguardado ahí. La gente que sabía esos conocimientos pues era tachada de bruja, de magos y de hechiceros, hechiceras, de una manera pues demasiado perseguida durante esa época, ¿no? Ahora, como tú dices, podemos tener, lo que me sorprende es que el concepto, podemos tener pues este tipo de brujas, como dices, de la reikista, pero a través del tiempo, que el término se haya normalizado a lo mejor un poco más y que ahora tengamos esa apertura, pues también está chido, ¿no? Que se haya conservado, aunque todavía se le sigue dando una connotación pues negativa, ¿no? Al concepto brujil, aunque ahora con esta coyuntura feminista, digamos, o con otras coyunturas feministas pasadas, pero en esta en específico, el término de bruja se reivindica como algo positivo, ¿no? Y eso es lo que está más chido de todo. O sea, somos, por ahí hay una consigna de que somos las hijas de las brujas que no pudiste quemar, y así es. O sea, pues las brujas que con resistencia, que trascendieron años y años, pues ahora somos esas nietas de esas brujas, ¿no? Está bonito, está poco romántico, pero chido. Sí, este tema es súper, súper interesante y súper complejo, porque además, pues al hablar lo que entendemos hoy en día por el término de brujería, pues podemos pensar en cientos de distintos tipos de brujos que han habido desde todas las eras y hoy en día, y que precisamente son los guardianes de este conocimiento, que al final, como decía la Favo, te habla de la apertura a otros estados de conciencia, desde donde también puedes generar transformaciones, incidir en la realidad desde otro punto de vista. Y es súper interesante, por ejemplo, en las culturas prehispánicas aquí en México, pues hubo muchas tradiciones chamánicas, por ejemplo, ¿no? Y hasta hoy en día en algunas comunidades indígenas se sigue manejando esta forma de autoridad moral en donde, por ejemplo, los chamanes o las chamanas, que en este caso o en la mayoría de los casos son viejitos o viejitas que conservan este conocimiento, por ejemplo, de las plantas, de los nahuales aquí en el sur de México, que todavía se escucha un montón, y que precisamente son los que transmiten a las generaciones futuras el conocimiento de estas otras formas de operar a nivel energético, y precisamente dentro del campo electromagnético humano, curar enfermedades desde ahí, eso, ¿no? Tener la visión de encontrar en dónde está enferma el alma de la humanidad. Y bueno, como ellos hay, como dice la FAO, de distintos tipos, ¿no? Desde reikistas, desde personas que manejan herbolaria, los que hacen constelaciones, y por qué no decirlo, también está pues por ahí la magia obscurona, ¿no? Que también, por ejemplo, que hablamos de poder al final y de energía, ¿no? De un manejo del poder y la energía. Entonces, por ejemplo, muchos políticos, mi abuela se dedica a esto, es curandera allá en el Estado de México, la abuela Josefina. Entonces, pues me platicaba, por ejemplo, de estos encuentros que hacían en Malinalco y en Veracruz, en varios pueblos, en donde llegaban pues políticos así famosos a hacerse limpias, y no nada más limpias, ¿no? Hablando de energía oscura y también de esta magia negra, sacrificios de animales donde se bañaban con sangre. O sea, es bien complejo porque existen eso, un montón de tipos distintos de ejercerle pues la energía, ¿no? De manejar la energía. Entonces es súper complejo y bien interesante este tema. Estaría chido que siguiéramos un poquito hablando acá en la poporrosita de esto de la brujería, mantas. Pues tiene. Sí, básicamente tenemos 20 minutos para hablar. Ah, no, 15 minutos para hablar. 15, 20. Para de 15 hablar a 20. De brujería. A ver, China, ¿tú te sabes una brujería? Varias. Por ejemplo, la receta del agua de calzón. La receta de agua de calzón es mítica, así como... Bueno, no es mítica, ¿no? Porque entonces ya se convierte en algo falso. ¡Ah! Es verdadera. ¡Ah! Es auténtica. Pero, bueno, para que resulte chida, hágase agua de su propio calzón y tómesela usted mismo, para el amor propio. Exacto, para el amor propio. Bueno, es que fíjate, ahí lo interesante... Esta es una leyenda urbana, ¿eh? Esa es lo del agua de calzón, pero pues todo mundo conoce como el agua de calzón, que si te quieres enamorar a alguien, que hiervas tu calzón y que le des a tomar el agua, ¿no? Eso es como, pues es, yo lo he escuchado desde hace mucho tiempo. Sí, o el floripondio, ¿no? El toluache, el toluache. Ah, el toluache, cierto. El toluache para el amor. ¿Y sabes qué está gacho? Por ejemplo, que en la Ciudad de México, en el mercado de Sonora, por ejemplo, se está comercializando para los rituales de amor el colibrí. Entonces, bueno, pues ahí venden los colibrís muertos y todo este rollo para los rituales. Está gacho. Sí, hay diferentes animales que son utilizados para diferentes rituales. Bien dijo Ari, ya sea para un fin positivo o un fin negativo. Finalmente, pues la experiencia humana es tal cual, dual. Vivimos en esa dualidad. Y pues bueno, desafortunadamente hay quien decide utilizarlo de manera negativa, pero pues también pagan una cuota, ¿no? No es de a gratis, así que cuídelo. Entonces, bueno, hablábamos también en programas pasados un poquito sobre biodecodificación, sobre el inconsciente, y ahí también se liga este tema de la brujería, ¿no? Porque pues una forma quizá también de entender cómo funcionan los rituales o cómo funcionan las oraciones también, los rezos, que no propiamente tiene que ser así como los que mayormente ubicamos de las religiones, sino que simplemente es un pensamiento que repites varias veces, que te genera una emoción. Esa emoción a su vez emite una frecuencia y una vibración, y ahí es en donde empieza a suceder lo que llamamos magia, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Pero igual, si lo quieres ver desde un punto de vista cuántico, es energía y es vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa energía y esa vibración que tú emites al repetir una oración, una palabra, un mantra, etcétera, etcétera? Pues esa frecuencia a su vez se conecta con el colectivo de la gente que esté en esa misma frecuencia, en ese mismo momento. Y así es como vas empoderando o desempoderando el consciente y el inconsciente colectivo. Entonces, al momento, por ejemplo, de desearle bien o mal a alguien, tú ya estás emitiendo una frecuencia y una vibración. Y ahí sí, de la persona que a la que le estés enviando esa frecuencia y esa vibración, si a su vez también está vibrando en una frecuencia baja, se va a conectar con esa frecuencia baja que tú le estás enviando y baja más. Caso contrario, que por ejemplo, si yo emito una frecuencia negativa hacia alguien, llámese brujería, pero esa persona está en una frecuencia alta, la repele, no le afecta en absoluto. Entonces, todo esto tiene que ver mucho también con el lenguaje del inconsciente. Ahí es a donde se da el funcionamiento un tanto de los rituales, de los hechizos, porque psíquicamente hablando, le estás hablando en su lenguaje al inconsciente, y el lenguaje del inconsciente es surrealista y es abstracto. Es el lenguaje de los sueños, ¿no? Que es algo que podemos mencionar ahorita, que siempre soñamos cosas raras, que es que esto se parecía pero no era, es que yo era pero no era este lugar, bla, bla, bla. Esas cuestiones que experimentamos a través de los sueños, pues bueno, es una forma de identificar cómo es el lenguaje de nuestro inconsciente, ¿no? Lo vemos claro a través de los sueños, pero los sueños no dejan de ser un lenguaje del inconsciente. Entonces, estas cuestiones chamánicas, estos rituales, estas cuestiones, los mensajes van directo al inconsciente, y ahí es a donde se conecta precisamente todas las frecuencias y todas las vibraciones que se generan a través de tu pensamiento más la combinación de los elementos que combines a la hora de hacer un ritual. Todo eso que ves, todo eso que hueles, todo eso que percibes y que a su vez tú sientes, ¡pum!, emite una frecuencia y una vibración que va a dar a donde tú estés precisamente emitiendo tu intención, ya sea buena o mala, ¿no? Positiva o negativa, un poco es eso a grandes rasgos. Pues sí, sí, estoy de acuerdo con que sí es una manifestación, una especie como de placebo a tu inconsciente, ¿no? Decir como, sí, con magia, sí, así literalmente, porque de repente cuando una persona es demasiado, la crisis de esta época, la ansiedad, ¿no? El estrés, la ansiedad, y todo este tipo de cosillas te lleva a pensamientos súper negativos que te están ahí vibrando, no sé si sea el proyecto HARP o soy yo, puede ser, entonces... Ya cuando tú empiezas a darte cuenta de que estos pensamientos negativos son recurrentes, empiezas a aterrizarlos en cosas físicas, digamos, por ejemplo en mi caso, ¿no? La veladora que es para todo, ¿no? La veladora que está prendida siempre, que porque se atrae ahí se limpia para mí toda mi mala vibra, mi energía, mis pensamientos. O sea, como para mí es ese aterrizarlo en esa especie de veladora, ¿no? Y así habrá pues millones de personas que tengan sus propios métodos de aterrizar a lo mejor algo que está por ahí pululando en la mente de forma negativa, positiva, como sea, en algo físico, ¿no? Para que se conecte justamente el consciente con el inconsciente y no se haga como, pues, no se manifieste más el pensamiento negativo que lo positivo que puedas generar, ¿no? Aunque bueno, no sé a qué nivel funcione realmente, pero sí sirve, o sea, en cuestión de estar un poco más tranquilo, pues por eso hay millones y millones de feligreses que manifiestan de esa manera su necesidad, ¿no? De un chorro de cosas, peticiones, deseos, por ahí si alguien está enfermo, va y le piden el milagro, veladoras, que no sé qué, ahí está manifestado, ¿no? Hay cuántas personas que son seguidores de quién sabe cuántos santos que ahí es donde se aterrizan, ¿no? Así lo veo yo. Y es bien interesante. Y bueno, quiero hacer así como una pequeña explicación de más o menos como yo entiendo. Hay como una infinidad de ramas distintas de la brujería, pero hay tres que son súper importantes y que me gustaría como explicar desde donde yo las entiendo. Por ejemplo, en México tenemos el Camino Rojo, ¿no? Ese es uno de los tipos de magia que se maneja, que es como la tradición ancestral que venían manejando los sacerdotes chichimecas, los mexicas y los mayas, ¿no? Que es este rollo de conectar, por ejemplo, con entidades elementales que ellos, pues dependiendo de su región, le llamaban, por ejemplo, Chac, Tlaloc y todas estas entidades. Pero bueno, si nos vamos como a la historia de la brujería y del misticismo y este rollo, es interesante cómo encontramos tres escuelas de magia, ¿no? Estas tres escuelas de magia están directamente relacionadas precisamente con lo que decía Fabo hace ratito de la naturaleza del universo, que es la energía positiva, la energía negativa y la energía neutral. Digamos que dentro de lo que es la magia blanca o la energía positiva, las peticiones y las oraciones que se manejan van enfocadas energéticamente precisamente a esta onda de la energía o la vibración de la curación. Muchos de ellos también le ofrendan o le piden, dependiendo de la región o la tradición, a, por ejemplo, digamos, ¿no?, ángeles, arcángeles, seres de luz, con este rollo de la New Age que se ha estado manejando. Y entonces ellos, a través como de la canalización de la luz, hacen este tipo de oraciones y manifestaciones, bueno, y canalización de energía para las manifestaciones positivas. Existe la otra escuela, que es la escuela de la mano izquierda, le llaman, por ejemplo, los cabalistas y los otros, bueno, las personas que son adjuntas como este tipo de energías. Y aquí en México, por ejemplo, podemos hablar del culto a la Santa Muerte, por ejemplo. Estas escuelas pertenecen a la magia negra y básicamente se basan en la petición a entidades de energías obscuras. Y en las tradiciones orientales, por ejemplo, era la petición a demonios, incubos y todo este rollo que manejaba la magia medieval. En México, por ejemplo, podemos hablar de la invocación de entidades de obscuridad o de las entidades del Mictlán, por ejemplo, del Xibalbá, ¿no? Y también entidades demoníacas, etcétera, que al final es precisamente lo que se dice, es hacer una petición a energías obscuras para que se manifieste y se materialice. Y la tercera, que es la de naturaleza neutral, ya hablamos de la magia blanca y de la magia negra. Hay una escuela que, bueno, hay varias, como varios autores y varios místicos que se han ido por este sendero, que es el sendero de en medio o del cuarto camino, que es uno de los fundadores más representativos de este movimiento que se llama Gurdjieff. Y este tipo de magia es bien interesante porque te habla de una autoobservación permanente, de no poner tu fe ni tu energía en entidades externas, como el caso de la mano derecha, que son las entidades arcángeles, a seres de luz, etcétera, ni tampoco a entidades demoníacas e incubos, sino precisamente la magia mental, que también manejaba Aleister Crowley, que es uno de los místicos y de los magos y brujos más poderosos de la mano izquierda que ha parido la humanidad y que ha dejado el legado de varios libros también, junto con los de Lavey, que hablaba ya de estos tres tipos de magias. Bueno, este tipo de magia es precisamente lo que la Fabo decía, el poder del pensamiento y de la creación del pensamiento y de la palabra. Entonces Gurdjieff decía que la magia mental estaba basada en la observación de tus pensamientos y en cómo tus pensamientos van generando a través de las manifestaciones energéticas tu vida. Entonces, que si queríamos hacer magia y manifestar las cosas positivas en chidas en nuestra vida, todo estaba lo mismo en la mente, ¿no? Como lo decía Calimán. Ajá. Entonces, en autoobservarse todo el tiempo. Y hay varios ejercicios chidos que ponía Gurdjieff para estar atento a lo que estás pensando. Y es una chamba, ¿no? Estar analizando por qué estás teniendo pensamientos negativos, precisamente lo que decíamos hace rato, o es acaso HARP, o son acaso pensamientos implantados, porque al final también son sugestiones, claro, implantadas, claro. ¿No? Pues sí. Entonces esa magia, que es la magia mental, es poderosa. Yo por ahí vi un meme que decía Carl Sagan viendo cómo le dices a otra persona que el universo está conspirando a favor tuyo. El universo le vales verga. El asunto con esto es que subestimamos un montón el pensamiento, la mente, y que pensamos porque nada más lo piensas tú, ahí se queda, ¿no? Que nada más está en tu cabeza, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que el pensamiento es omnipresente. ¿Dónde está? Préstamelo. Claro. O véndeme medio kilo de tu pensamiento. Bueno, pues... Hay personas que se dedican a vender sus pensamientos. Bueno, sí. Pero pues la manipulación también de masas es vender pensamientos. Pero me refiero de manera tangible, ¿viste? O sea, es que ahí es a donde está la magia de la materialización. Ah, y el exacto. Poder de la mente. Pero ¿de dónde salió eso que estás vendiendo, no? Esa idea que estás vendiendo de tu cabeza. ¿Y dónde está todo? Ahí es a donde se conecta absolutamente todo. Sí, todo, sí. todo. En esa frecuencia que llega precisamente a través de la glándula pineal, que también es una glándula ahí que nadie sabe. A mí me habían dicho que hasta si te lamas los dientes con tu pasta de flúor, así que El flúor calcifica la glándula pineal. La alimentación que llevamos mayormente hoy en día los humanos también baja la frecuencia de la glándula pineal. O sea, hay un montón, la intervención de otras frecuencias, por ejemplo, como el wifi o estas cosas que se inventan como el HARP. O sea, hay un montón de cosas que están atrofiando precisamente la señal de la glándula pineal. Pero bueno, yo creo que yo sí ya la tengo bien frita, güey. Estoy fritísima. No, definitivamente no, China, porque si no, no te echabas las copronoticias. No las entenderías. No, las entiendo, pero hay veces que... Serías fan de López Dóriga si tu pineal no funcionara. Te cae. Tus copronoticias serían en base al noticiero de... No, bueno, pero eso no significa que no seas empático con lo que sucede a tu alrededor. Más bien es como que a lo mejor no comprendes. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo. Tengo esta onda de ser brujil, me gusta la onda brujil. Me considero que tengo una capacidad así como magia en mis dedos. Pero, sin embargo, me cuesta mucho trabajo ahondar en el tema espiritual, místico, mágico. O sea, no, me cuesta trabajo comprenderlo. Así como, por ejemplo, esta onda de la glándula pineal, como estas cosas como de que el universo conspira a tu favor o en tu contra. Es como que hay veces que pienso que es tu pensamiento, justamente tu pensamiento. Es tu pensamiento, y es que funciona más parecido al arte que a otra cosa. Porque no es una cuestión de entender del todo, es también de sensibilizarse, es una cuestión de ser sensible a los diferentes tipos de frecuencias y de energías de absolutamente todo lo que te rodea. Cuando digo absolutamente todo lo que te rodea, es todo lo que te rodea. O sea, por ejemplo, en este caso es esta silla, es esta computadora, esta puerta, que no es definitivamente la misma frecuencia que se va a emitir a que si estás en medio de un bosque. Claro. ¿Viste? Porque los elementos también llevan... una carga. Llevan una carga energética, claro. O sea... No sé quién me había dicho, creo que tú eras, Ari, que todos los elementos que tienes, todas las cosas que tienes a tu alrededor, también tienen una energía que es importante, o sea, como todo, desde tu vestido, tu calcetín, todo lo que... Incluso el color de tu ropa, todo emite una frecuencia y una vibración, claro, que tú de manera consciente no lo digieres, pero tu inconsciente capta absolutamente todo. Todo. Por eso es importante entender el poder del pensamiento y... hacernos responsables de esa parte, ¿viste? Porque entonces, cuando algo sale mal, se lo delegas a la suerte, ¿no? Pero, y por ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo? O sea, nosotras que hemos tenido la suerte de tener este tipo de información, que somos capaces de entablar esta conversación, un tema, y desmenuzarlo, y a lo mejor ser conscientes de nuestros pensamientos y todo eso. ¿Qué pasa con la gente que no ha tenido esta suerte de toparse con este tipo de cosas? Pues te digo que está en la religiosidad popular, se queda con lo que el manejo de manipular a las masas le da a estas personas, alimenta su onda espiritual, ¿no? Pues ahí es a donde se ejerce el libre albedrío, ¿sabes? O sea, cada que, y por ejemplo, por ley de atracción, por vibración, tú atraes cierto tipo de energía. Si tú, por ejemplo, estás cerrado de mente y de corazón y tu actitud es ignorante ante las cosas que desconoces, nunca vas a llegar a ningún entendimiento de nada, ¿viste? Porque entonces no tienes criterio propio y ahí estás ejerciendo tu libre albedrío de no me interesa y esta es la verdad absoluta. En cambio, cuando empiezas con un proceso sobre todo introspectivo, claro, a cuestionarte tú y por ende empiezas a cuestionar todo lo que te rodea, pues obviamente te llega un entendimiento completamente distinto, ¿no? La cuestión es que sabemos, por ejemplo, que la gente que tiene esta tendencia a seguir una religión, una iglesia, pues es gente que ejerce de esa manera su libre albedrío, ¿sabes? Quizá, no quiero saber. O quizá sea, es circunstancial, porque pues también la circunstancia del lugar en donde ha crecido y lo que ha vivido y la información que ha tenido la ha llevado hasta ese punto. Por tiene te digo, mucho que ver. También es circunstancial, o sea, es bastante complejo hablar de este tipo de temas porque me siento igual privilegiada de tener la información que mucha gente no tiene, ¿no? Es igual, es lo mismo que la cultura, es lo mismo que el arte, es lo mismo que todas estas cosas que tenemos acceso o no a tener esa información. Es para quererlo. Mí esta información, en específico también hablando de la brujería, por ejemplo, hablando de todas las escuelas de brujería que nos decía Ari, hablando de toda esa información que la mayoría de las personas pues no tienen acceso, ¿no? O sea, pues no tienen acceso quizá porque no quieren tener ese acceso, ¿no? ¿Tú crees? Porque claro, porque entonces basta que abras tu computadora, te metes a internet y está toda la información y toda la desinformación también. Por eso. Entonces, ahí observando eso, aparte, porque es una cuestión de sensibilizarse y de observar, sobre sí, todo. Aparte también los pueblos originarios también tienen sus propias maneras de acercarse a este mundo espiritual de acuerdo a sus cosmovisiones y a sus rituales propios de cada cultura, ¿no? Exacto. Que van cambiando de pueblo en pueblo, ¿no? Varían mucho. Un poco, pero mira, por ejemplo, algo interesante que podemos mencionar con respecto a lo que acabas de decir es en el arte y en los tejidos, por ejemplo, de los indígenas. Eso que ellos tejen y eso que ellos por lo regular expresan a través de su arte, si lo observas como tal, son frecuencias. Sí. O sea, y son historias que se cuentan ahí, o sea, y los tejidos. Bueno, su cosmovisión está basada, o sea, lo que hoy llamamos es más bien lo que se llama espíritu no es otra cosa más que lo mismo, frecuencias. Sí. Y energía, es tan simple como entender que la energía no se crea ni se transforma, solamente, digo, se perdón, destruye. Lo que quiso decir, no se crea ni se destruye, es como el orden de los factores que se altera en este caso el producto. Bueno, lo que ella quiso decir es eso, ¿no? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, la cosmovisión sobre todo de los pueblos indígenas del mundo que afortunadamente todavía conservan su originalidad, entienden perfectamente bien, claro, esta cuestión. Entonces quizá es ese lenguaje antiguo, místico de llamarlo espíritu, pero si tú observas, por ejemplo, simplemente el bordado de algún pueblo indígena, te vas a dar cuenta que no es otra cosa más que patrones de frecuencia, claro, que a su vez los puedes ver muy fácil si pones una bocina con alguna arena o algo para que veas cómo, claro, se forman los patrones y luego vas y te ves el arte indígena de cualquier parte del mundo y te vas a dar cuenta que son esos patrones. Entonces, eso a lo que en la antigüedad o de alguna forma se le llama espíritu o Dios, es una frecuencia. Son cosmovisiones que se basan justamente en la observación de su entorno geográfico natural, porque pues por eso son tan diferentes todos los ritos, ¿cómo se le podría decir a Anita? Es que se me van las palabras. No, sí, todos los ritos, todas las Sí, la ritualidad. Las fiestas, al final, la ¿no? ritualidad, la los ritos, sí, claro. Que son tan diferentes, pero al mismo tiempo son parecidos. Geográficamente hablando, si te vas a un pueblo que vive cercano a otro y que tienen prácticamente la misma geografía, bosque, entonces se van pareciendo los rituales, ¿no? Porque es en base a esa observación de ese entorno, como se construye, ¿no? Sensibilización. Sí, una adaptación cultural al final, claro, del entorno cultural. Claro, total. Por eso es que también, por ejemplo, en la vestimenta, pues se refleja precisamente las cuestiones del contexto, tipo de animales, herbolar, todo lo que hay alrededor, claro, ¿no? Qué bonito este tema. Sí, es de pues mis se hace favoritos. Magia con lo que se tiene alrededor. Claro. ¿No? Bueno, vamos con un corte musical y regresamos para despedirnos. Está candente, no me gustaría despedirme, la verdad. Vamos a hacer otro programa de radio donde nomás hagamos, es más, vamos a hacer brujería. Vamos a hacer radio. Brujería, radio nada. Brujería. Radio Brujils. Vámonos con esta que es Rescate Río San Bernardino, Texcoco, parte 1. Sí, este videíto que van a escuchar es el principio de un documental muy lindo. Que trata sobre el rescate del río San Bernardino en Texcoco, y aprovechamos para mandar saludos a la bandita de Texcoco, a René, que son los amigos que están un poco encabezando este movimiento, que están trabajando. La próxima semana les estaremos dando más detalles sobre este documentalito, que ya lo pueden ver en YouTube. Igual también se los dejamos ahí en las redes sociales de La Popó Rosita. Y este es el principio, así arranca con esta cancioncita, con esta rolita que está muy chida también. Así es como arranca este documental. Y pues, chicos, desde aquí, desde San Cristóbal de las Casas, pues todo el agradecimiento por su labor y por la lucha. Ánimo. Ánimo. Saludos a toda la banda de Texcoco. Digo México, santitos de cantina. Digo todo presidente fue al bañil. La Malinche fue Marina, Macorina, Macorina, Macorina, Macorina. Nos vendieron otra histeria al nacer. Y a ver, a ver. A volar, volar, volar, volar, volar, volunar, volunar, vol. Y un viaje a la semilla. Y otro al infinito. Digo México, digo Mexibuc, digo Mexica, santito. En las esquinas. Y si digo textualmente, cocaína, marihuana, narcotráfico, tráfico, tráfico, no ves el tráfico, no ves el tráfico. Y a ver, a volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar. Y un viaje a las entrañas. Y otro al infinito. Y eso es México, santitos de cantina. Y dale, señor Richard. Lo único que están haciendo es hacernos creer que están saneándolo. Porque sanearlo es que se esté limpiando. Lo único que están haciendo es voltear la tierra. Bueno, esto que acabamos de escuchar se llamó Santitos y fue interpretado por Rosas. La próxima semana les estaremos dando un poquito más de detalles sobre este documental. Nuevamente saludos a René, al carnalito. Y pues ni modo, muchachos, muchachas, esto ya se acabó, nada es para siempre, pero ha sido un gran honor haber compartido micrófonos con estas dos grandes mujeres, comadres, amigas, alcahuetas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachas, muchas gracias. Se despide la FAO Kitsch y los esperamos, ya saben, el próximo lunes de 8 a 10. Besos a todos. No dejen de invitarnos a sus posadas, sí. Que no nos gustan, pero pues nos sacrificamos y vamos. Escríbanos también a nuestra página de Facebook, por ahí la pueden poner, picar en la popó rosita y pues con gusto, si nos sugieren temas, canciones, pues aquí en el programa pues veremos la forma de estar platicando de eso. También hay recomendaciones, ¿no? Por ahí le quiero recomendar a la banda que se meta a la página del Teatro de Sombras Chipotle Teatro, ya que este 20 tienen una presentación por allí, entonces por ahí píquenle a su página, que va a estar chido, es un proyecto súper bonito de dos compañeras grandes aquí en San Cristóbal de las Casas. También por ahí más adelante, más hacia ya finales de diciembre, hay una sorpresa en donde va a estar participando este programa de La Porrosita en todo su esplendor. Todavía no podemos anunciarlo de manera formal, o sea, no, sí formal ya, ¿no? Pero pues para que vaya saliendo la información y lo podamos estar compartiendo, pero hay una sorpresa bien chida, con mucho amor, para cerrar este año 2019 de La Popurrosita. También ya hay más de 1,000 seguidores, por ahí también le vamos a estar mandando un mensaje a la persona número 1,000 para que se lleve su premio de sus dos caguamas, a su promo, que era el premio. Por ahí es, creo que amiga tuya, ¿no, Favo? Entonces, ¿de aquí? Bueno, no, pero pues le podemos mandar su bono y queremos la foto de regreso. Y queremos la foto de regreso. Les damos las gracias por darle like a la página de La Popurrosita. Recuerden que también nos escuchan a través de la frecuencia libre.info, este colectivo de radialistas, hermanos, hermanas, acá en San Cristóbal de las Casas, que pues nos ha alojado este programa de La Popurrosita dentro de su programación. Hay repetición los domingos a las 6 de la tarde y también iremos subiendo el podcast por ahí en la página para que lo pueda descargar, compartir, escuchar y pues seguir en el debate de todos los temas que se tratan acá en este programa de La Popó Rosácea. Yo soy La China, por acá tenemos a... Pues yo también me quiero despedir de todo el público, de los Popo fans y pues toda la pandilla que está ahí al pendiente de todos los contenidos que subimos en internet, que nos echa ahí la buena vibra, los que nos mandan mensajes y que nos escuchan todos los lunes. Les queremos mandar un abrazo bien grandote y bueno, como siempre es un placer estar aquí compartiendo la voz, el corazón. Y pues abrazo a todos y pásenla muy chido en estas posadas, que aunque no somos muy devotos, sí estamos de acuerdo en que convivan en armonía y en que ahí se lleven chido con su familia y con sus compas y que se amensen y que se perdónensen también. Les queremos mucho. Yo soy Ari y saludos a toda la banda. Mucho amor, nos escuchamos hasta el próximo lunes de Popó Rosita. Chao. Uno, dos, un, dos, tres. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.